Y tenemos en línea también a María del Carmen Alarcón, que ha pedido la palabra, porque normalmente sería una persona a la que nosotros consultaríamos con mucho gusto. ¿Cómo le va, María del Carmen? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo está? Bien, ¿por qué ha tomado la iniciativa? ¿Qué nos quiere decir? Mire, me quedé con su reportaje en la mañana y sus comentarios con el tema del padecimiento, de la falta de agua. Y lo escuchándolo, Víctor Hugo, en su programa, escuché al productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, a distintos dirigentes, y la verdad que como venimos estos días recorriendo todo el territorio de nuestra provincia, tremenda, tremenda desde el año pasado la situación de emergencia que ya raja con una cuestión de catástrofe, ¿no? Lo que estamos diciendo, pero además hablando con cada uno de estos productores en sus campos, en sus lugares, con una desesperación y con una desesperación de la provincia que desde la decisión política del doctor Wiener tratando de paliar esta situación en obras que, como decía recién un oyente, durante tanto tiempo se dejaron de hacer y no se hicieron, teniendo un río Paraná como el que tenemos, ¿no es cierto? Parece mentira que a pocos kilómetros de ese río las napas estén secas de agua. Pero me parece que es una situación muy complicada, Víctor Hugo, y ahora tal vez de que el Gobierno Nacional dé algún paliativo para el campo o algún anuncio, yo diría que hay que tomar decisiones políticas muy fuertes, como lo ha tomado hace pocas horas el presidente Tabaré en Uruguay, que también está padeciendo este problema de clima, porque lo que no necesitamos más tasa cero, no necesitamos más crédito subsidiado. Aquí creo que el Estado tiene que salir a sostener la actividad económica de nuestros pueblos y de nuestras provincias, devolvernos la plata que hemos transferido durante todo este tiempo, porque lo que necesitamos son recursos económicos, grandes recursos. La provincia tiene una cuantificación a noviembre del 2008, Víctor Hugo, que son 3.000 millones de pérdida por sequía. No tengo la de enero del 2009, pero nos damos cuenta que se ha exacerbado el problema, ¿no? María del Carmen, muchísimas gracias. En cualquier momento volveremos a charlar y tomaremos la iniciativa nosotros para que como secretaria de Integración Regional de la provincia de Santa Fe y vicepresidente de Pampa Sur también pueda opinar sobre estos temas. Un disparador excelente puede ser lo que esta noche diga la señora presidenta, ¿le parece? Por supuesto, y que estamos esperando también eso, y por supuesto que estamos esperando que tengan el conocimiento pleno de lo que nos está padeciendo el interior de nuestras provincias. María del Carmen Alarcón, que por otra parte usted fue protagonista casi del inicio de todos estos cuestionamientos cuando tuvo que dejar su banca, ¿no? Bueno, justamente, Víctor Hugo, yo venía escuchándolo en el programa. El tema de la carne, que a mí me expulsaron por negarme al cierre de exportaciones de carne, donde 12.000 obreros de la carne de mi provincia quedaban en un problema laboral complicado, y donde mis productores ganaderos y, por supuesto, los frigoríficos que nosotros tenemos en la provincia, allí por el 2006 fue esa expulsión. Y desde esa fecha padecemos estos temas que no hemos podido resolver en este país. Por ¿Cuándo eso, fue eso? el 17 de mayo del 2006 yo fui expulsada en el Congreso de la Nación de la presidencia de la Comisión de Agricultura por negarme a declarar de interés nacional en el Congreso el cierre de exportaciones de carne. Le agradezco mucho, María del Carmen Alarcón. Muchas gracias, Víctor Hugo.